Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Tú cambiaste. Recording in progress. Bueno, hoy descubrimos, hoy ve la luz, una conexión entre Colombia y España, o España y Colombia. Estamos hablando de Pablo Domínguez y Vilana. Atención a este proyecto, Lady Madrid. Acabamos de escuchar una canción. Ya tengo aquí a mi compañera Mireia Company, que hoy deja a un lado los temas jurídicos porque es viernes y cambiamos radicalmente. Los viernes tienen esta capacidad de transformarnos totalmente. Lo que aún me parece un poco extraño es que hay veces tengamos que hacer una entrevista sobre una canción o un grupo musical y tengamos que prescindir del sonido musical por aquello de las redes sociales, porque la intención de esta entrevista, y lo hago la claridad sobre todo para nuestros oyentes que nos están siguiendo a través del FM y el DAB Plus, en fin, y a través también de internet, es que luego cuando compartimos si está la canción sonando de fondo, bueno, tenemos restricciones y hasta sanciones. Pero bueno, ya tendrán la oportunidad y por eso le invitamos a que descubran esta canción. Mireia, gracias por estar con nosotros una vez más. Ya tenemos a nuestros invitados al otro lado. Anteriormente decíamos de la línea, ahora tenemos que decir de la cámara, yo qué sé. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radiantes. La verdad es que hoy es una pasada porque vamos a tener en primicia, que ya lo hemos escuchado por fin, ese nuevo single. Ya los podemos presentar, ¿no? Sí. Ellos son el grupo Lady Madrid y está compuesto, como hemos dicho, por Pablo Domínguez y por Vilana. Además, he tenido la suerte, lo digo, de que el año pasado conocí a Vilana y para mí es un grandísimo honor. Es una persona que tiene, que te envuelve con esa positividad, con esas ganas de tirar para hacia adelante. Y Pablo, que ya lo estoy viendo, vamos, maravilloso. Tiene un aspecto de rockero que me encanta. Pablo Vilana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es un placer compartir un café a esta hora para conocer este proyecto musical y en particular esta canción que acabamos de escuchar. Bienvenidos. Hola, Jorge, Mireya, buenos días a los oyentes. Es un placer enorme estar aquí con vosotros y nada, felices de compartir este lanzamiento y el nacimiento de esta nueva creación de Lady Madrid. Te irás de aquí, ¿no? Que acaba de nacer hace un par de horas. Pablo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días, Pablo, gracias. Bueno, hablemos acerca de esta canción, Te irás de aquí. Estamos descubriendo un sonido fresco en el contexto del pop. Bueno, hoy en día estamos descubriendo definitivamente fusiones, pero evidentemente serán ustedes quienes estarán en capacidad de contarnos qué hay en esta canción. Pablo. ¿Voy yo? Bueno, en esta canción... Lo que hemos intentado es sacar mucho nuestra esencia. Claro, obviamente nadie nos conoce todavía con un tema inédito, porque nuestro primer single fue un cover, fue una versión de Ace of Base. Entonces queríamos que en este primer sencillo sí saliera toda nuestra artillería, como decimos, en la cual se mezcla toda la música que estamos escuchando. Nosotros hacemos pop, hacemos canciones pop que las componemos con una guitarra, porque sí, soy rockero y estoy metiendo a Bill también en ese mundo, o con un piano, o con un teclado, pero sí es cierto que la música que escuchamos actualmente tiene mucho que ver con Dua Lipa, Taylor Swift, Bruno Mars, Purple Disco Machine. Estamos escuchando mucha música muy actual y queríamos darle un poquito ese rollo, ¿no? O sea, canciones de toda la vida de pop rock, pero con una producción más actual, que al final no deja de ser una vuelta a los 80, en el fondo. Mireya, ya en el caso de Pablo tenemos experiencia, hay un trabajo muy importante, viene de la Quinta Estación, logró reconocimientos muy importantes, hay toda una experiencia. Yo sí quisiera saber, Pablo, ¿qué has visto en este caso en Vilana para apostar por ella y que haga parte de Lady Madrid? Bueno, yo creo que hemos apostado los unos por los otros. No hemos tenido que apostar en sí por Vilana. Nos conocimos, estábamos buscando la forma de seguir en la música, de seguir sacando las canciones que salen de dentro o de adentro, no sé cómo se dice, y nos topamos con Vilana por las benditas o malditas, yo creo que en este caso benditas redes sociales, y nos fuimos a fue curioso, quedamos en Madrid porque decimos que como que el universo nos tenía que juntar y nos juntó en Madrid un día que ella no tenía ni que estar ahí y que yo tampoco fui a esa reunión como muy convencido. Y fue algo curioso, porque nos conocimos, empezamos a hablar, y como que a los 20 minutos, y corrígeme, Vilana, si me equivoco. A los 15. O a los 15 fue como, vámonos a cenar. Y ahí surgió todo. O sea, fue como, aparte yo, me acuerdo, iba con mi mujer a la reunión diciendo, oye, si esta chica no tal... Nos tenemos que ir rápido y de repente fue como, no, vámonos a cenar, y ahí se gestó todo, ¿verdad, Bill? Sí, todo fue súper rápido. Y la verdad es que a partir de ese momento las cosas han empezado a fluir, que ahora, eso fue en noviembre, para que os hagáis una idea de lo rápido que ha pasado todo, y ya estamos en abril y ya estamos lanzando el segundo single, así que... Pues creo que, bueno, las cosas cuando tienen que ser y cuando llega el momento indicado empiezan a fluir, y eso es lo que ha pasado con nosotros. Así que, bueno, ya estamos aquí celebrando este segundo sencillo y trabajando por los que vienen. Así es, Vilana, y además es que me llama muchísimo la atención cuando habláis de esas oportunidades, ¿no? Ese destino que en realidad os ha juntado, que no sabíais si iba a fluir, si no iba a fluir, y sí que ha fluido. Y además, lo importante yo creo que ahora, en estos tiempos, ya no es hacer música, ¿no? Porque en realidad todo el mundo puede hacer música, entre comillas, ¿no? Con un móvil, grabando. Pero lo importante ahora ya es enfocarse en salir hacia adelante, sobre todo disfrutar. Y además, vais a tener la colaboración, me llama muchísimo la atención, de Nacho Mañó, que también lo vais a tener de bajista. O sea, ya tenéis todos esos ingredientes, yo creo, que en un futuro, para triunfar con este nuevo disco, que obviamente ya estáis editando para este 2024. Bill, dile, cuéntale. Sí, estamos súper contentos porque, bueno, aparte de que ser un proyecto en el que le estamos poniendo todo el amor del mundo, está conformado pues por personas que tienen mucho talento, experiencia, así que está haciendo un trabajo en equipo bastante importante. Y lo que tú decías, Mireya, que no se trata solamente de hacer música, se trata de persistir, porque hay que trabajar todos los días. Somos seres humanos, obviamente a veces estamos bien, a veces no, pero el apoyo de ese trabajo en equipo es el que también te hace o te ayuda a mantener esa constancia para lograr y conseguir los objetivos que te propones, en este caso los objetivos y lo que queremos conseguir con Lady Madrid, que es un sueño. Y aparte también es porque esto es amor realmente a la música y es lo que a nosotros nos apasiona y es como un sueño de vida realmente. La verdad es que Vilana, me llama mucho la atención porque en realidad la gente que no te conoce, tú eres una cantante que ya estás afincada, eres colombiana, ya estás afincada aquí en Valencia, pero empezaste muy jovencita, empezaste cerca de los 14 años, has empezado a viajar por todo el mundo, te has nutrido de todas esas culturas. Yo te conocí el año pasado, todo hay que decirlo, que ya habías sacado dos sencillos y ahora ya te embarcas, ¿no? Junto a Pablo, que recordemos que ya viene todo esto de la quinta estación. Yo creo que venís un poco de géneros diferentes, pero que a la vez habéis sabido fusionarlos, porque lo estábamos escuchando, ¿no? Y sobre todo que yo creo que aquí va a radicar ese éxito. Sí, yo creo que todo ha sido como una sincronicidad porque, bueno, yo empecé a enfocarme en mi carrera, o sea, empecé a cantar desde muy joven y pues la vida me ha ido llevando por diferentes escenarios hasta traerme aquí a Valencia con unas experiencias que creo que han enriquecido mucho lo que soy ahora. Es que me han preparado para llegar a este momento. Empecé a enfocarme en mi carrera como solista tranquilamente, a aprender, porque esto es un mundo bastante amplio, la música. Entonces empezar a meterte allí, conocer cómo funciona. Yo qué sé, yo me tiré al abismo a empezar a lanzar mis sencillos, y esa constancia y el estar como convencida realmente de que yo quería dedicarme a esto, que era la música, todo eso es lo que ha permitido que se abran esas puertas. Entonces, pues eso me ha traído hasta ahora aquí. Sé que aún nos queda mucho camino a todos. Y bueno, Pablo y yo desde el principio, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A ti te gusta el rock? A mí me gusta el pop. O sea, hay que hacer algo medio. Pero estamos súper contentos porque al final hemos encontrado como esa esencia, ¿no? Ese sonido. Eso que nos va a caracterizar como Lady Madrid. Y cada vez lo vamos a ir perfeccionando muchísimo más. Así que pues... Y es curioso. Es curioso, yo me acuerdo precisamente con esta canción, con Te irás de aquí, yo no sé si te acuerdas, Bill, la primera vez que se la mostré aquí, mi visión, obviamente, o con lo que he crecido es con pop, con rock, más orientado a la guitarra. Y cuando ella la escuchó, lo primero que le vino a la mente fue... Pablo, tú sabes que esto podría ser una bachata perfectamente, el estribillo. Y claro, yo me quedé como diciendo, ¿qué? O sea, no, en mi cabeza era como, no he escuchado bachata nunca, y ella se puso a hacer aquí un poquito de percusión, hicimos los acordes, y efectivamente se podía hacer perfectamente. Entonces, al final, obviamente, no ha quedado así, pero ese es el punto, como que cada uno viene de mundos diferentes, pero nos unimos en Lady Madrid, y es brutal. Vilana, vamos de pronto a tu... pasado en Colombia, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué tienes para aportarle a la música? ¿Qué traes, mejor dicho, de Colombia? De Colombia, todo, prácticamente, mentiras, en España estoy súper feliz porque es un país que me ha abierto las puertas, que me ha cogido como suya, ya, de hecho, me he hecho ciudadana española y estoy muy, muy contenta por eso. Bueno, Vilana es una cantante, una artista, una persona que empecé a cantar desde muy pequeña. Desde pequeña me encantaba la música. Y a los 14 años empecé a incursionar en este mundo en el colegio. Y ahí poco a poco empecé a cantar en grupos más grandes, en otras orquestas. Empecé a adquirir experiencia en estudios, grabando coros o pautas publicitarias. Hasta que llegó un momento en mi vida en que empecé en otro mundo completamente diferente, que fue la aviación. Es otro mundo diferente, la música. Durante ese tiempo me alejé un poco los escenarios porque la aviación me absorbía bastante, el aeropuerto y los aviones, pero fue una experiencia fantástica. Y ¿eres creo piloto? Que... No, era tripulante de cabina. Ah. Alguna vez quise ser piloto, estudiar aviación, bueno, pero hice el curso para tripulante. Y estuve trabajando en una multinacional en Colombia casi 8 años. Volé, conocí muchos países, interactué con muchas culturas. Es un trabajo, la verdad, que lo disfruté muchísimo. Me expandió mucho la mente, me dio mucha experiencia. Mientras también trabajé, estudié negocios internacionales, así que terminé un título en la universidad. Y luego terminé, dejé el trabajo y me mudé a San Pablo. Estuve viviendo en Brasil 1 año y medio. Allí empecé a retomar otra vez la música, a aprender portugués. Hasta me presenté a The Voice allí, que pasé 2 pruebas, que para mí fue una cosa que yo no me esperaba, porque recién llevaba 6 meses viviendo allí, mi portugués no era el mejor, pero aún así logré pasar 2 pruebas, que eso para mí significó mucho, porque dije, bueno, wow. Y ahí empecé a retomar, luego llegó la pandemia y terminé en España, y en ese momento no existía Vilana todavía, o sea, estaba Jessica, pero realmente, que es mi nombre real, o sea, mi nombre es Jessica, pero... Luego, cuando llegué aquí a España, dije, no, o sea, necesito un nombre diferente. Así que ahí nació Vilana y empecé a enfocarme en mi carrera, a conocer personas en Valencia, empecé a incursionar en la música aquí. Y poco a poco fui creciendo hasta que fui consolidando a Vilana y aquí voy. Y estás día de hoy volando en la música ahora con Lady Margaret. Yeah. Antes cantaba en los aviones porque me ponían a cantar, mis compañeros en la empresa, todo el mundo, tú tienes que dedicarte a la música porque eso es lo tuyo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ahora ya estoy aquí. Vilana, ¿y cuál es tu objetivo con Lady Madrid? Mi objetivo con Lady Madrid, creo que lo que siempre he querido toda la vida es poder ser feliz haciendo lo que a mí realmente me apasiona. Creo que Pablo y yo coincidimos en esto, y todos los que del equipo, es sentir como esa satisfacción de que con tu música vas a llegar al corazón de mucha gente y dices, wow, lo he conseguido, porque es lo que a ti te alimenta y te hace feliz y te motiva a continuar, ¿no? Porque creo que mi misión, hablo desde mi perspectiva, es llevar mi talento y a través de mi música pues llegar a mucha gente, y ese es mi objetivo realmente, ser feliz haciendo lo que a mí me gusta, que es música. Esperamos que seas muy feliz con Lady Madrid y bueno, en tu carrera artística que apenas despega. Sí, vamos, apenas. Cuando te preguntaba también qué traías de Colombia, lo decía también teniendo en cuenta que Colombia es un país muy fuerte a nivel musical y que atraviesa por un excelente momento. Tenemos artistas a escala internacional muy bien posicionados, haciendo historia. Y también es un país con muchos matices, con identidad propia a nivel musical, con sonidos muy propios. y donde quiera que llegan los artistas colombianos van enriqueciendo el panorama con su manera de ser, con los sonidos, de una u otra forma. Y es allí donde quería saber qué le aportabas, en este caso, a Lady Madrid. Bueno, le aporto el sabor latino que tenemos los latinos, por supuesto. Aportamos alegría, esa alegría que nos caracteriza a los colombianos cuando hacemos música, realmente, porque somos bastante alegres. Así que nada, tengo para aportar muchísimo a este proyecto, lo que hablábamos antes con Pablo, que venimos de, o sea, la mezcla de culturas y de gustos musicales, de repente nos da una chispa distinta, así que él lo mencionaba, a mí de repente ese día se me ocurrió una bachata, que nunca he cantado bachata, pero claro, viene dentro de mis raíces, así que esas raíces latinas, fusionadas con la experiencia de Pablo y esta cultura increíble también de España, pues creo que será una explosión de ideas y eso es lo que voy a aportar. También aporta agua panela y queso latino y un montón de cosas que están, ¿verdad? Eso también. Pablo, y en estos, durante estos 20 años de trayectoria musical, ya sea como guitarrista, como compositor también y productor, ¿qué es con lo que te quedas? Digamos, tú has tenido a lo mejor, digamos, esos altibajos, ¿no? De repente has estado en una banda muy famosa y en otras veces pues has estado trabajando como una hormiguita, en realidad, sin que se vea ese trabajo, porque yo creo que esos son los momentos mayoritarios. Lo que pasa es que eso obviamente no lo vemos. ¿Con qué te quedas? Bueno, yo me gusta, llevo 20 años en esto y tengo 25, entonces empecé muy joven. A ver, la historia es, yo creo que siempre hay que quedarse con el presente y eso es algo que me ha costado un poco entenderlo. Siempre cuando salí de la quinta tardé bastante tiempo en bajar a la tierra otra vez, en asentar sobre todo la cabeza, pero sí me he dado cuenta de una cosa, y es que yo desde que tengo 19 años, 20 años, que me fui a México a vivir y recorrí toda Latinoamérica, Colombia también un montón de veces, yo no he parado de hacer música. Entonces, si te das cuenta que como bien dices, a veces estás en los tops, o estás vendiendo muchísimo, o te estás ganando un Grammy, o estás tocando en estadios, o a veces estás tocando para 20, 15... 200 personas. Es que al final los que nos dedicamos a la música no podemos hacer otra cosa. Si nos metes en otro sitio, estamos en una ratonera, ¿no? Y eso lo hablamos bastante con nuestro manager, con Vicente Mañó, está también ahí en Valencia, en Tratos. Nosotros no sabemos hacer otra cosa. O sea, nosotros somos esto, somos música y me quedo con el presente. Siempre, siempre me voy a quedar con él hoy. Es una conexión entre España y Colombia. Ya lo decíamos al principio, esto pinta bien. Dicen por ahí, cuando se junta lo tuyo con lo mío, surgen cosas importantes. Dicen, por otra parte, que la unión hace la fuerza, ¿no? Eso es muy bien conocido. Y la verdad es que España y Colombia, en este caso, pues, atraviesan por un gran momento. Tienen mucha historia también en la música. Y hay de dónde apostar en este caso. Nosotros queremos felicitarlos de una forma muy especial por esta canción. Están poniendo a consideración del público y les deseamos muchos éxitos, no solamente con la canción, sino con este proyecto musical. Muchos éxitos, Vilana, muchos éxitos, Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, gracias por vuestras palabras que significan un montón y nada, ansiosos de que al público disfrute nuestra música y nada, con ganas de ya mostrar la siguiente. Nada, lo único deciros gracias de corazón, gracias a todos vuestros oyentes, gracias a vosotros. Si podéis ver nuestras redes sociales, Lady Madrid Oficial, nos podéis encontrar. Y ya está el videoclip en YouTube, que es una historia muy chula y salimos muy guapos. Muy bien, fantástico.

Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayaquil Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayaquil Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873. 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Dedícale una canción. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Estaremos dando cuenta de lo que ha pasado en Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo, después de la Champions. Ya tenemos a los cuatro finalistas. No hay equipos españoles, pero sí hay técnicos, como es el caso de Xavi Alonso, que se acaba de coronar campeón del fútbol alemán. Y está también haciendo un buen trabajo en la Europa League. Y atención, porque ostenta el récord de partidos invictos, no solamente en Alemania, sino en el fútbol europeo. Está haciendo historia Xavi Alonso. Ya le va a merecer algunas palabras de parte de Giovanni García. Y por otra parte, vamos a dar cuenta del Tour de los Alpes. ¿Cómo marcha? Estamos hablando de las carreras de una semana antesala de las grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. La información deportiva aquí en el Café Mañanero, Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es inclusión financiera. Puedes abrir una cuenta bancaria solo con tu pasaporte. Descargas la aplicación y vas a disfrutar de un mundo de servicios, envío de dinero, microcréditos, préstamos y muchos servicios más. Íqualo, entra a íqualo.com, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Está viendo la luz por estos días. Y vamos entonces a entrar en desarrollo de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica de lo que ha pasado en la Europa League. Estábamos pendientes de el Liverpool, si lograba remontar o no, y la verdad es que no le alcanzó. Adolfo Jiménez del Río. Sí. Tremenda jornada de Europa League vivimos anoche, y en donde la sorpresa sí fue sorpresa. El Liverpool, el poderoso Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz, del entrenador Jürgen Klopp, de Mohamed Salah, ha quedado por fuera de esta competición. Y es que aunque venció al Atalanta 0-1, no le alcanzó para el resultado global, que fue favorable al equipo italiano 3-1, que ya está en las semifinales. El Marsella, de manera milagrosa, sacó un resultado favorable en la tanda de penaltis ante el durísimo Benfica, que venía con resultado global a favor, y lo venció 4-2, y también está el equipo francés en las semifinales. La Roma sigue adelante, venciendo al Milán 2-1, y con un resultado global 3-1 está en las semifinales, y se enfrentará nada menos que al poderoso Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que empató con el West Ham 1-1. Un Bayer Leverkusen que sigue manteniendo 44 invictos, y es que es el equipo más invicto de toda Europa. Tremendos partidazos los que vimos en el día de ayer en la Europa League. Y si en el día de ayer tuvimos impresionantes encuentros en la Europa League, la Conference League no se ha quedado atrás. Y es que ahí no se quedó sorprendido el Aston Villa, porque logró recuperarse el Aston Villa de Emery y logró sacar un resultado favorable en la tanda de penaltis, y ya está en las semifinales, venciendo al Lox 3-4. La Fiorentina venció al Victoria Pisán 2-0 y se va también para las semifinales, igual que el Club Brujas, venciendo al PAOK 0-2. El Fenerbahce y el Olympiacos hicieron un señor partidazo, y la tanda de penaltis estuvo de infarto, porque hubo una espectacular parada por parte del portero del Fenerbahce en la mismísima línea de meta, pero no sirvió porque el Olympiacos sí convirtió su gol y le dio la victoria 2-3. Un Olympiacos que estará en las grandes semifinales del próximo mes de mayo. Hombre, Giovanni, imagínate que para encontrar a un equipo inglés, un equipo de la Premier League, en los torneos de clubes más importantes de Europa, tenemos que irnos hasta esto que llaman ahora Conference League. Conference League, donde sobrevive el Aston Villa. Los eliminaron de la Champions, los desfacharon de la Europa League, y repito, queda el Aston Villa. Giovanni García, muy buenos días. Tenemos ya los finalistas de la Europa League, y ahí tenemos a un representante español que está acaparando todos los elogios, Xavi Alonso, porque, como lo decía en algún momento, no hay equipos españoles en la Europa League, pero sí tenemos técnicos. Giovanni. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Bien, sorprendido que no haya ni un solo equipo inglés sobreviviendo en las semifinales de la Champions ni de la Europa League. Es que no todo lo que brilla es oro. Por eso Hacienda en Inglaterra incluso ya tomó la decisión de limitar la inversión en los clubes de fútbol. Se tendrán que acabar las inversiones millonarias de americanos, la inversión millonaria de los árabes, y todo esto se tiene que acabar porque es una vulgaridad. Ellos creen que desperdiciando dinero, derrochando dinero, tienen el mejor fútbol del mundo. No, tendrán la mejor liga para los aficionados borrachines de Inglaterra. Yo viví en Inglaterra y yo tengo la misma experiencia siempre. Van a emborracharse, a tomar cerveza todo el partido y a ver un fútbol de esos extrarrápidos, como si se tratara de un juego de internet, en donde no vale pensar sino correr, en donde no vale la técnica sino la fuerza, en donde no inspira en el fútbol inglés un taco, un caño, una habilidad endiablada, sino que inspira el remate directo. Allí poco inspira el fútbol como espectáculo. Inspira la borrachera de los aficionados. Ese es el espectáculo del fútbol inglés. Entonces pagan millones por tener a jugadores que no son los mejores del mundo. Los mejores jugadores del mundo están en el resto de Europa. Han estado en España y ahora los vuelve a tener España. Porque es indudable que con la llegada de Mbappé va a tener a los tres mejores jugadores del mundo un solo equipo. Con Vinicius, con Bellingham y con Mbappé. Superiores a todos los jugadores que tenga Inglaterra en este momento, porque ni siquiera Haaland, que era la superestrella, aparece en lo más decisivo que la Champions. Ayer le están dando con todo, desde ayer, a Haaland, que no le gana sino los chicos, que no hace goles sino los equipos pequeños, y que es el goleador de las grandecitas. Está eliminado del Mundial, está eliminado de eventos como la Eurocopa, en fin, tiene cantidad de problemas el noruego, porque es un jugador que hace goles, pero no es un jugador de fútbol completo. Es la gran verdad, es un definidor, más no es un jugador. Y entonces así fue el City, juega con 10 jugadores, como pasó en el partido ante el Madrid, juega con 10 ante el Madrid, hasta que tuvo que estar en Haaland. Y ahí ya intentó mejorar algo el equipo de Guardiola, pero no pudo. En fin, ya eso es historia. El Madrid es el equipo más grande del mundo, lo reconocen los medios ingleses, hoy lo dicen los franceses, también tienen miedo en los... en el interior de los tuétanos de Alemania, que tienen pavor al Real Madrid. Hoy los diarios como el Bild dicen, el más grande del mundo vuelve a imponerse y vuelve a estar en la cita. Hay que tenerle miedo. Desde el 2014 ha ganado 5 Champions, es decir, en 10 años, y si gana esta, que parece que la va a ganar, debido a la sexta, yo creo que ya la final la jugó ante el City. El Bayern es muy ganable, es un equipo muy flojo, no es el de los años anteriores, apenas ganó 1-0 su semifinal, jugando mal, no jugando bien. Y la verdad es que ante el PSG, que debiera pasar ante el Dortmund, tiene todo muy claro para hacer la sexta corona y la quinta de Ancelotti. Ojo, Ancelotti lleva además 5 de 5, quinta semifinal de Ancelotti con el Real Madrid de 5 en las que se ha presentado. Es un récord para un técnico como el italiano, que es definitivamente ADN del Real Madrid. Así que, mi estimado Jorge, no hay discusión. Lo único que destaca España, lo único para destacar España, es que hay entrenadores en todas las competiciones. En la Conference League, que es un embeleco de UEFA, es un campeonato de medio pelo, pero bueno, para los equipos que están muy atrás de los 5 primeros o los 4 primeros de las ligas, ahí están Emery y está Mini Líbar. Además, se van a enfrentar entre los dos. Entre los dos se van a enfrentar, son técnicos españoles. Está Xavi Alonso, el gran técnico vasco que va a dirigir el Bayern Leverkusen por primera vez en una semifinal de Europa, ya ganando la liga alemana, porque ya la ganó por anticipado. En consecuencia, tendría un segundo torneo. Creo que es el gran favorito de esta competición, la Europa League, al desaparecer los ingleses. Los ingleses están en una crisis tremenda frente a la identidad internacional. En selecciones no ganan nada, y a nivel de clubes, excepto el City, que ganó un solo campeonato el año pasado, y ahora quedó eliminado siendo el campeón, y lo eliminó justamente el más grande de todos, que era el Real Madrid, el único que puede eliminar campeones. Recordemos que el Real Madrid ha eliminado 10 veces a los campeones de la Champions en los 10 enfrentamientos que ha tenido en semifinales con ellos, o antes de semifinales, en cuartos de final. Es el único equipo que ha eliminado campeones, el único que ha eliminado 10 veces campeones. La Juventus lo hizo 5 veces alguna vez en su mejor momento, pero no es hoy por hoy el gran equipo. Así que, mi estimado Jorge, está claro que tenemos a los técnicos españoles en el clubito. Esperemos que Luis Enrique pues acierte llegando a la final, porque sería un éxito para también los técnicos españoles, y casi todos de la misma escuela, la escuela Guardiola, la escuela Johan Cruyff, la escuela del tiki-taka, que eso es lo más maravilloso, excepto Mimi Líbar, que es una escuela diferente, es la escuela tradicional europea de cerrarse atrás y contraatacar. Eso es lo más destacable de todo esto, mi estimado Jorge, de la Europa League y de la Conference League. ¿Cómo se logra mantener un récord tan importante como el que está sosteniendo en estos momentos el Bayern en Leverkusen? Un récord de partidos invictos. ¿Qué tiene un equipo para no perder? En este caso, el Bayern Leverkusen. La mística y el temperamento del entrenador hacen mucha falta. Xavi es un incansable entrenador, como lo fue el jugador de fútbol. Los mejores entrenadores del fútbol mundial son mediocampistas. Han sido mediocampistas y seguirán siendo mediocampistas. Desde Johan Cruyff hacia atrás, Pep Guardiola, Ancelotti mediocampista, Xavi Alonso mediocampista, los mejores. ¿Por qué? Porque son los más pensantes. son los que más tienen registros de ataque y de defensa en equipo, y dependiendo de quienes han enseñado. Alonso es un discípulo avanzadísimo de Guardiola, estuvo en el Bayern Múnich durante 3 temporadas, luego es un hombre que conoce todos los secretos y además estuvo también como vino, tiene muchas escuelas, y es un hombre que en el fútbol alemán se va a desenvolver siempre bien. ¿Por qué? Porque tiene el temperamento. Ese equipo del Bayern de Leverkusen no tiene grandes figuras, no tiene grandes figuras, no hay jugadores habilidosos, brillantes, técnicos, no, pero tiene una mística de club unido, de equipo solidario, como lo tuvo en Madrid ahora en Manchester City, para eliminar al Manchester City, tiene una mística que es única. Y además se encontró, eso sí tengo que decirlo, con la suerte de que el Bayern Múnich está en un declive total. No tienen sino a Harry Kane, y Harry Kane no hace goles sino en la liga alemana, no pudo en la Champions. Entonces ese equipo se ha venido abajo, se ha venido abajo. Thomas Tuchel no ha podido reconducir como se debe al Bayern Múnich, y creo que va a quedar eliminado con el Real Madrid. En consecuencia, no seguirá siendo el equipo más grande, y el Leverkusen lo ha sorprendido en la liga, le ha ganado la liga después de 11 títulos casi seguidos del Bayern Múnich. 11 títulos en liga. O sea, Giovanni, hay que ser muy claro, el Leverkusen es una sorpresa, pero aprovechando el declive del otro, ¿me entiendes? Sí, para anotar, ¿no? No es que el Bayern Múnich ande del todo mal, porque ahí lo tenemos justamente en las semifinales de la Champions. Lo que pasa es que le tocó unas llaves muy favorecidas. Sí. Le tocó una llave muy favorable, mi estimado, enfrentar al Arsenal. ¿Usted vio el partido? Bueno, pero yo vi el partido del Arsenal. Arsenal tampoco es que ande mal. Está peleando la Premier League. No, pero es un equipo sin creatividad. Un equipo que no tiene sino a un noruego, a Odegaard, que jugó en el Real Madrid como figura. Pero es un equipo sin goles, un equipo regularísimo arriba, muy regular. Yo diría que es discretísimo. Es un equipo que le cuesta hacer goles y es muy difícil. Yo creo que no va a ganar la liga. Esta liga estará otra vez para el City, porque el Liverpool se ha desinflado totalmente, tanto en la liga como en la Champions, o mejor en la Europa League, y se va a desinflar el Arsenal, porque el Arsenal no tiene gol. Mi estimado Jorge, estoy viendo los partidos y haciendo un seguimiento, porque me gustaría ver a Arteta, otra de la escuela de Guardiola, me gustaría ver a Arteta coronándose campeón, porque sería como el resultado de que los emergentes también son grandes, el caso de Arteta en Inglaterra y de Xavi Alonso en Alemania, que ganaran los títulos de las ligas. Yo no le veo cómo puede ganar con un equipo que no sabe hacer un gol, que no sabe fabricar un gol. Es muy difícil. Él mete temperamento, ganas, pero ese equipo no tiene grandes jugadores y no tiene tampoco muchos registros ofensivos. Y en defensa es un equipo regular, dígame. Vamos al otro capítulo de la actualidad, el otro tema que no deja de acaparar la atención. El clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, sí. Equipos que llegan, sí, de circunstancias muy diferentes de la Champions. El Barça acaba de quedar eliminado en cuartos de final, mientras que el Real Madrid, bueno, ya lo hemos comentado ampliamente, pasó a semifinales, y esos son pasos de animal grande, como dicen por ahí popularmente. Este clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, es verdad que llega un poco descafeinado, porque está un poco descolgado del primer puesto de la cabeza el Barça, si bien se mantiene en la persecución. El título, de no ocurrir nada extraño, la Liga, de no ocurrir nada extraño, será para el Real Madrid. ¿Qué análisis le merece este clásico? A ver, yo siempre creo que los estados de ánimo son fundamentales en la vida. Todo lo que le pasa a uno es emocional. Si usted tiene un dolor de cabeza, piense por qué le ocasiona el dolor de cabeza. Si tiene gripe, ¿por qué le sale la gripe? Si usted tiene en el cuerpo algún malestar, alguna indisposición, tiene que investigar, averiguar qué es lo que pasa en su vida emocionalmente. Porque siempre el reflejo de las emociones dan al traste con el cuerpo y con la estabilidad del cuerpo. Lo mismo pasa en el fútbol. Las emociones del fútbol se reflejan en una cosa, el estado anímico. Y el estado anímico hoy del Real Madrid es óptimo. Líder de la Liga sólido, ha ganado la Supercopa, es un equipo que viene de ganarle al City, eliminar al campeón, está en semifinales de Champions, tiene todo. Pese a todos los problemas de plantilla, de lesionados, que no tenga Alaba, que no esté todavía al 100% militado, que no esté Chomení, que no esté Courtois. Este equipo siempre tiene el ADN del ganador, siempre, en cualquier cancha del mundo. Por eso resulta para mucha gente extraño que se haya ido a Manchester a defender, pero era la única forma, como decían, si lo dije, que podía hacerle frente a un gran equipo con la pelota en los pies, que tiene dominio de balón, 86% de posesión, 77% de posesión tuvo el balón, y que el equipo como el Manchester City pues tenga gol, no tiene mucha creatividad, pero tiene gol, y tiene muchos registros ofensivos, demasiados, por dentro, por fuera, tiros al arco, de media distancia, centros aéreos. Eso lo aguanta el Madrid, y en cambio el Barça no tiene eso. El Barça sí no tiene nada del City. Entonces el Madrid le ha ganado el más grande equipo europeo de este presente año y lo ha eliminado. ¿Por qué no lo va a hacer con el Barcelona, que no tiene nada? Segundo, el estado anímico del Barça es horrible. No ganó nada este año, ni la Supercopa, ni nada. Fue eliminado de la Copa del Rey. Está haciendo un ridículo en la liga tremendo porque juega mal, ayudado por los árbitros, pese a que Xavi se queja. Eliminado de la Champions ridículamente por una goleada de estrepitos. O sea, si miramos, el estado anímico es horrible. Horrible, el técnico ha renunciado y se oja. Tiene un técnico interino allí. Entonces, no creo que tenga mucha dificultad el Madrid. Jugando bien el Madrid, como lo hizo en Barcelona, que lo goleó allí y le ganó, o como lo hizo en la Supercopa, este Real Madrid va a ganar. Tengo la seguridad, le va a ganar el partido. Ahora, que no lo gane el empate, de todas maneras, le ganan 0-8 puntos de diferencia y una fecha menos. Entonces creo que no tiene pierde, mi estimado Jorge, partido en el Bernabéu ante su público, celebrando la clasificación como la celebrará por llegar a semifinales. Es un equipo que es invencible, prácticamente invencible, mi estimado Jorge. Vale, muchas gracias. En todo caso, clásico es clásico, dicen, incluso así fuera un partido amistoso, sin importancia. Vamos a ver qué propuesta trae en este caso Xavi Hernández. Si gana el clásico, por lo menos podrá maquillar en algo el remate de esta temporada, del ya anunciado, y lo dijo hace mucho rato, que se iría. Ya tendremos tiempo de hablar del técnico, el sustituto de Xavi Hernández, y qué pasará en el Real Madrid, en ese estado de efervescencia, disfrutando de ese gran momento que parece no tener techo. Giovanni García, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Feliz fin de semana también. Hoy se nota que se subió a la torre más alta de allí de Abu Dhabi, porque la comunicación le salió muy bien. Luego del tremendo chaparrón que cayó esta semana ahí en Abu Dhabi, que provocó un caos en Dubái. En Dubái. Bueno, en Abu Dhabi también. No todos los emiratos inundaron. Por todos lados. Llovió. Ya perfecto, todo volvió a la normalidad. Esperemos así poder ir a la playa. Esperemos así, podemos ir a la playa y salir a la piscina, porque hasta ayer todavía no se podía. Véngase para Valencia, que acá lo está esperando Adolfo Jiménez del Río. Ahí tiene esa playa a su disposición. Sí. Ya. Bueno, ya está listo aquí Adolfo. Ay, hombre, con la crónica de la presente. El problema es que con Adolfo lo que hace es presentarme sirenitas, y usted sabe que yo soy diabético. Bueno. Mejor dicho, Giovanni, feliz día. Chao, hasta luego, que esté muy bien. Felicidades, Jorge. Felicidades para todos. Giovanni García, directamente desde Abu Dhabi, compartiendo el comentario de los cuartos de final, perdón, de la semifinal de la Europa League, de la actualidad del fútbol en general y, por supuesto, el punto de vista sobre el clásico de la fecha, el Real Madrid enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Vamos ahora con la Liga, la programación completa de la Liga. Adolfo Jiménez del Río. Después de unas semanas de mucho fútbol, donde hemos tenido Champions League, Conference League y Europa League, podemos decir que nuevamente regresamos aún en las mejores ligas del mundo, la Liga Española con más fútbol. Y es que el Athletic de Bilbao recibe esta noche a las 9 al Granada. Y ya para el sábado, el Celta de Vigo a Las Palmas, 2 de la tarde. Rayo Vallecano, Osasuna, 4:15. Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, tremendo partidazo esperamos ver, porque se enfrenta nada menos que a un rival directo, al Betis, 6:30 de la tarde. Y son equipos que están peleando posiciones de Champions. Pero no se queda atrás el partido que cierra la jornada dominical a las 9 de la noche, donde el Girona, que se está peleando puestos Champions, recibe al Cádiz. El domingo a las 2, el Getafe, la Real Sociedad. 4:15, el Almería, Villarreal. 6:30, a la vez, Atlético de Madrid. Y a las 9 de la noche, el tan esperado de todos los aficionados del fútbol español, y por qué no decirlo, del fútbol mundial, el gran clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu, en la Casa de los Blancos. Y recordemos de unos blancos que vienen de vencer nada menos que al poderoso Manchester City en Champions, y están en las semifinales. Vienen con el orgullo muy alto frente a un Fútbol Club Barcelona que viene con el orgullo muy alicaído, y es que ha quedado por fuera de esa gran competición como lo es la Champions. Y el lunes a las 9, cerrando la jornada 32, el Sevilla recibe al Mallorca. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la lidera el Real Madrid con 78 puntos, seguido el Barcelona con 70, tercero el Girona con 65, cuarto el Atlético de Madrid con 61, cerrando posiciones Champions. Y cerrando posiciones europeas, el Athletic de Bilbao con 57 y la Real Sociedad con 50. Muy cerca el Valencia Club de Fútbol en la séptima con 47 y el Betis en la octava con 45. Y por la parte baja, el Cádiz con 25, el Granada con 17 y el Almería con 14 en puestos de descenso. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La programación completa de la Liga Española de Fútbol, la fecha número 32. Rematamos Latino Deportes con información del Tour de los Alpes. El día de ayer se corrió la cuarta etapa de la edición 47 del Tour de los Alpes, y en donde el ciclista británico Simon Carr del Education Easy Post se la llevó de manera contundente en solitario. Y es que estuvo disputada entre Laibés y Borgo Valsugana de 141,3 kilómetros, y eso sí, mantuvo el liderato un día más de todos los ataques el español Juan Pedro López del Little Trek. Y después de esta victoria del británico, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera. Sigue liderando el español Juan Pedro López del Lidl, seguido del australiano Ben O'Connor a 38 segundos. En la tercera posición, Antonio Tiberi de Italia del Bahrein Victorious a 48 segundos, cerrando el podium. Y ya por la parte baja, en este mismo top 10, encontramos al mejor latinoamericano clasificado, Iván Ramiro Sosa de Colombia del Movistar a 2:52. Y para hoy se tiemblan las piernas a todos los corredores, porque llegará una durísima montaña para rematar la última. Bueno, finalizamos de esta forma. Gracias por seguirnos día a día. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Aparecemos con El Café con Jorge Rivera y Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos.